Este es el día que aquellos profetas desearon ver. Este es el día que habló Malaquías y Jesús también. Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez, en boca de un hombre pondría su palabra de gloria y poder. Este es el día cuando la trompeta se oye resonar. Los muertos en Cristo con ese sonido se levantarán. Este es el día del Apocalipsis y su revelación. Es el día que el Señor vendría al monte de Sion. Este es el día que aquellos profetas desearon ver. Este es el día que habló Malaquías y Jesús también. Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez, en boca de un hombre pondría su palabra de gloria y poder. Este es el día cuando la trompeta se oye resonar. Los muertos en Cristo con ese sonido se levantarán. Este es el día del Apocalipsis y su revelación. Este es el día que el Señor vendría al monte de Sion.